ya te huele el culo a playa. No olvides tus mocasines, aun queridos por metralla, pronto llenaremos cines. De daga pasaste a sable, de 8 a 21%. Te cargaste al respetable, si no lo digo reviento. Hijo de especuladores, de los que leen en ladrillos, solo es arte Lola Flores y las tardes de cinquillo. Un teatro de aguas mil, hundido en la desmemoria, vacío cual Chernóbil, estrenar es su victoria. Paz llevas y ruinas dejas, mundo al revés de impostura, los toros comen lentejas y Messi es literatura. All right. Bye y bye bye. Buenas tardes a todos, amigos oyentes. Aquí estamos hoy más en una nueva edición de Bipartidos, el programa de Dani López. Hoy acompañado por una única vez por los habituales, tenemos a César en los controles. Hola, ¿qué tal? No digas nada, eres crew, eres borralla. César es más de Durex, pero Osvaldo, bueno. Lorido, está, no, tampoco digas nada, eres el de redes y los colaboradores míos habituales, Richard Salamanca, hola, buenas tal, tardes. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola, don López. Por esa displesía, hable usted cuando se le diga, cuando se le pregunte, señor Moraño. De acuerdo, también a Vera Montessori. Hola, no me humilles y luego me trates de señor, por favor, me está volviendo loco. Usted, me río, pero no. Y este tal Fernando Moraño, ¿lo he leído bien? ¿Sí? No, lo has leído mal. Buenas tardes. A nivel gramático bien, pero digamos que no lo has pronunciado como a mí me gustaría. Es que no es una ñ, tendría que ser una NH, ¿no? Una NH. Como los brasileños. Como los Bueno, pues buenas tardes a nuestro colaborador especial, Fernando Moraño. Fernando Moraño. Buenas tardes, ¿cómo se va? Eso, bueno, eso es francés. Bueno, da igual. Move. Bueno, pues parece ser, por lo que veo, que tenemos un programa cargadito. Sí, hemos fumado un poquito antes. Bueno, que vais a contar qué traéis hoy. Vamos con actualidad. Vamos con actualidad directamente. Sí. Pues sí, vamos a pasar con Richard Salamanca en la actualidad. ¡Adelante! Así te Bueno, sabéis que estamos en campaña para las próximas elecciones. Vale. Hay elecciones de todo tipo. ¡Tú! Sí. Hay elecciones municipales. ¡Harás tú! Hay elecciones hasta en la Junta de Vecinos. Hay elecciones incluso para... En la Junta de la Culata, incluso. Juan Antonio Monago ha vuelto a liarla. Envuelto en medio de su campaña electoral por la Junta de Extremadura, ha lanzado un vídeo electoral titulado Los dos sures. ¿Y contra quién? Y él, en este vídeo, explica que hay dos sures. Dos sures. El extremeño popular y el andaluz socialista. Y los micrófonos. Y el SL58. Debe ser uno nuevo, que es como una especie de turulo así de papel para hablar más alto. Es como que ha metido Extremadura en el sur, ¿no? Es como que la extremeña popular y la andaluza socialista. Algo así como el rico y el pobre, el honrado y el listo, uno muy bien gestionado y otro azotado por la corrupción. ¿Puedo, ¿no?, decir algo? ¿Puedo, sí, decir algo? Esto mismo lo hizo ayer Susana Díaz en el debate. Ay, con Murcia y Andalucía. Se te ha caído un mito. Con lo que te gusta a ti, Susanita. Oh, me vuelve loco. Ahora, y preñada más. O sea, claro, no sé, porque así las tetas se le sujetan, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Están las tetas más alzadas. Nuestro técnico se ha secado el sudor, como diciendo, si estuviese aquí Sofía de Roa o Patricia Horrillo, esto ya estaban en la calle y yo me quedaba... Y yo tendría que empezar a buscar trabajo. No, no, pero vamos, las cosas como son, las tetas de Susana están muy por encima del peso de su ombligo. Está muy por encima de su ombligo, que ya es algo. Ya es algo. Ahí me pone mucho. Si está a la altura ya. Hay un detalle aquí, y es que el candidato del PP por Andalucía ha mostrado su disconformidad. Ah, menos mal que no ha mostrado los testículos. Pero Monago ha respondido: hombre, el humor y la parodia son necesarias en política. Así es. Pero que sean una constante, ¿sabes? El problema es que es una constante. Ya, lo de Monago, pues no sabemos. Es peor parodia que la que se hace en serio. Es el Illarramendi, ¿no?, de la Junta de Monago. Monago es Illarramendi lo que puede llegar a ser Fernández Vara a Marcelo. Ah, bueno, es que a Fernández Vara no lo tengo yo ahora muy controlado. Es el antiguo presidente de Extremadura. Ah, vale, vale, vale, perfecto. Bueno, ya ha quedado claro quién es el especialista en política en este programa, ¿vale? ¿Cómo se nota que tienes vínculos con Extremadura, no? Y todos estos nombres un que decís, culo, un buen culo con este estos, estos nombres que decís son, son reales. Pues sí, no conozco sí, sí. A ni uno, ¿no? Bueno, no pertenece a nada. Estás cambiándolo por mantener anonimato de los protagonistas. Utilizamos el hemos utilizado el nombre, pero no hemos publicado las fotos de ninguno de ellos. ¿Tú eres real? Yo soy real. ¿Sí? Sí. ¿Eres monárquico? Sí, eso, es con cierta ascendencia. Él es monárquico. No chupes, ¿eh? No chupes. No chupes. Ah, ya chupo. Bueno, ya chupa. Como puedas, aunque sea chupando. Bueno, Fernando, ¿tú qué tienes? Después de chupar bien a Richard, vamos a pasar con la siguiente sección, que es la misma en la que estamos. Perdonad. Pues seguimos con la sección de actualidad punto B. Punto B, exactamente, barra epígrafe. Epígrafe 2. Párrafo 1. Bueno, pues hemos hablado de Susanita y yo pues no me perdí, como soy muy fan de pelármela con Susana. Podría ser un programa de las tardes. Te la pelas con Susana. Pelándosela con Susana, ¿no? Cling, cling, cling, cling. Pero ya lo hace Mariló por las mañanas. Mariló hace pelando a Susana. Pelando a Susana mientras se la pelan con Mariló. Bueno, se produjo en Canal Sur el por todos esperado debate preelectoral. Ayer, ¿no? Sí, ayer. Bueno, uno de los dos. En el de ayer solo estaban las fuerzas que están representadas actualmente en el Parlamento, no las que tienen posibilidades de llegar a él. El de ayer era solo para Eres. Exactamente, Eres y mangantes de otro pelo, ¿no? Pues ahí estuvieron el Partido Popular, Socialistas e Izquierda Unida, anteriormente en el gobierno y, según ellos, desahuciados del gobierno por Susana Díaz. Uh-huh. Es que Susana Díaz los ha desahuciado, porque como viene el niño y hay que hacer una habitación, pues no le cabían los de Izquierda Unida. Es mi teoría. Bueno, los candidatos eran Juanma Moreno por el PP y Juan Maillo por IU y mi Susanita por el Partido Socialista Obrero Español. O no, ya no son obreros, ¿no? No, ni españoles no, tampoco. Ni españoles, verdad, disculpad. Bueno, yo les he rebautizado. Para mí Juan Maillo es de Izquierda Unida. Yo lo bauticé como el tibia flautado, porque tenía voz de pito. No hay nada peor que un tibia. ¿Era un castrati? Sí, tío, ¿no? Un político con voz de pito no tiene ninguna autoridad. No convence, ¿no? Ya tiene algo, por lo menos. Sí. Es patético. Tiene algo, por lo menos, que es de verdad. ¿Algún político que haya hecho algo que no tuviera una voz rara? ¿Una voz curiosa? Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero. Hay gente con voces muy normales, ¿eh? Pero, por ejemplo, todos los presidentes de gobierno que hemos tenido en España, todos tienen pelazo. No hay ninguno que alborota. ¿Os habéis fijado este detalle? Sí, Rubalcaba quiso ahí. No podía, no había manera. Le faltó pelo. No es país para calvos. Pero fíjate que son todos muy imitables, que es lo bueno. Un presidente tiene que ser imitable. Efectivamente. Si no, no te cogen. Sí, es verdad. Tienes que tener alguna tara a la hora del habla. ¿Eh? Ay, Fernando, podría ser presidente. ¿Yo? Sí. ¿Por el pelazo? Por las taras. No, por la tara vocal. Todo apunta, ¿eh? Ah, vale. Así eres imitable. Bueno, y tú por estar a Montales podrías ser presidente del ministro. Ministro de Educación, por lo menos. De Educación, por lo menos. No sé si llega a empleo. Fomento. Yo te veo como sustituto de la Báñez. Pero ¿y por qué hemos entrado en este terreno del menosprecio tan gratuito? Me he metido con él sin querer. ¿Ves? Por su tara. Si hubiera tenido tal, lo hubiera hecho queriendo. Bueno. Como pueden ver, yo soy un imán de taras, ¿eh? De las mías y de la de los demás. Bueno, ya lo he dicho, ¿eh? Bueno, continúa cuando quieras. Juanma Moreno, que el candidato del Partido Popular, también lo bauticé como el rociero posmoderno. Este es el que está molesto con Monago. Sí. Menudo personaje más patético y lamentable. Más, es increíble cuando le echaba la culpa de los recortes en educación a la... A Susana y Susana decía, bueno, entonces lo que recorta y las pagas de los funcionarios, dice, ¿por qué no devuelve usted la paga a los funcionarios? Y dice, se las quitó Rajoy. Fue lamentable. La verdad es que me sorprendió el poco nivel de oratoria de los tres candidatos. O sea, muy bajo, muy bajo. O sea, Yo te lo juro, no había visto en mi vida una exhibición tan baja de oratoria desde juego de niños. Mm. ¿Sabes? Cuando salían los niños hablando en el programa ese. O Gallifante. Sí, me parece que los niños explicaban con muchísimo más caudal de léxico que esta gente. Era patético. Y no por el hecho de ser andaluces, porque Anguita y González lo eran y sabían hablar. Claro. Por lo menos piquito de oro tenían, ¿no? Lo que no sabían era escuchar, pero hablar sí. Hablar así, hablar así. Exactamente. Yo viendo y un poco resumiendo todo lo que fue la noche del debate, pues yo creo que ninguno de los tres pasaría una entrevista de recursos humanos en el MediaMarkt. Esa es la conclusión que saqué finalmente. Decir que hoy se va a hacer el debate con todas las fuerzas políticas, incluidas Podemos, Ciudadanos, UPyD y el Partido Andalucista. Con las demás, ¿no? Con las chustas. Exactamente. Ayer jugaron Champions y hoy viene la UEFA, ¿no? Bueno, a lo mejor es al revés. Ya. Es al revés. Es como si el Carranza se diese en pago y la Champions en abierto. Sería algo así. O sea, hoy toca el open mic de... Sí. Sí, efectivamente. Micro abierto allí, ¿no? Sí. De fuerzas políticas. Que vienen a probar 5 minutos. Para probar meeting. Venga, voy a ver si la cuelo. Si yo gano... Espera, que me he perdido. Eso molaría con un país que fuese de prueba para nuevos gobiernos. ¿Verdad? Que pudiésemos ver si los iba a salir bien o no. Con legislaturas de 3 meses. Un país para experimentar democracias... O dictaduras, ¿por qué no? Sí. Igual el futuro está. Las dictaduras no tienen ningún tipo de experimentación. Bueno, también es la dictadura. Es como experimentar, vale. Cagar, ¿sabes? No se puede experimentar, pues ya está experimentado. Tendrá lo que sea, pero la dictadura funciona, ¿no? Nunca falla, ¿no? No, en sus límites, ¿no? Pasa mucho tiempo con el abuelito. Lo que quiere lo consigue, está claro. El objetivo lo cumplen. La democracia es más inestable. La democracia no lo consigue muchas veces, pero la dictadura lo consigue. Es como que la dictadura fuera un ladrillo y la democracia fuera un bloque de gelatina, ¿no? Puesta sobre un banco, ¿no? De un parque, cualquiera. Qué poético. Sí. Bueno, y el banco del parque sería España. Oh. Y el parque Europa... Con un parado sentado. Bájate de esa metáfora, por favor. Que alguien baje a Richard Salamanca de esa metáfora. El perro que está cagando en el parque es Merkel. Vale, ya está. Y el que recoge la caca, el Banco Central. Te la vende, calentita. Totalmente. Bueno, al final hemos llegado a algo bonito. Dani, ha sacado oro de donde no había nada, ¿eh? Has acabado con el párrafo 2 subsección B. No, a ver, voy a hacer el párrafo C porque ya sabéis que Esperanza y Cristina Cifuente son los Pokémon escogidos por el Partido Popular para vigilar la trama Gürtel, perdón, para gobernar la Comunidad de Madrid. Yo no sé qué tiene el PP, que siempre te sale una típica mujer ya en la cincuentena, como muy chunga, ¿eh? Siempre sacan alguna, ¿eh? Porque cuando ya solo se quedaban Esperanza Aguirre y Ana Botella, aparece Cristina Cifuentes también, ¿no? El relevo. Celia Villalobos en su día, Ana Mato, no sé. Están relanzando la menopausia. Dándole la segunda oportunidad de empleo. Mira, mayores de 50 años, difícil de coger trabajo, pero las mujeres no, lo hacen por las mujeres. Que dirija la campaña Isabel Coixet. En política es la edad ideal para entrar en un cargo, está claro, ¿no? Sí, porque Esperanza tiene ya 62. ¿Eh? 62 tiene. Tiros en la frente. Bueno, déjale una, yo que sé. Bueno, yo que se te ve el plumero. Bueno, a lo mejor hay que darle dos en el corazón, madre. Lo difícil es encontrarlo. Exactamente. O en el útero. No, ya sé que se reproduzca. Pero seguro que le gusta. Bueno, esto es con todo el cariño. No es que su marido era marqués del Asalto. Bueno, pues, con el útero podríamos sacarlo y cubrir lo que es la placa del kilómetro cero en Madrid. El útero King. El útero de Esperanza Aguirre. El útero King. Bueno, ya sabéis que a González se lo han cargado porque parece ser que está mal de la azotea, ¿eh? A la Botella le han dicho, como las películas de detectives, bueno, tú te quedas en el coche y cuando venga la policía nos avisas. Si ves que tardamos, tú sigue esperando. Bueno, este dueto lo he titulado yo Las Pussy Gaviots, ¿eh? Que demuestran el dominio de las rubias de bote en el PP. ¿Para cuándo una paridad de rubias y morenas en el Partido Popular, por favor? Sí, porque Ana Botella no tiene mucho pelo, ¿eh? Tiene el pelo rollo diente de león, de esto que sopla si se puede. No, sí. Y la mente. Se le nota el casco. Y la mente también. Ana Botella tiene las raíces muy pobres. Coño, es verdad. Aunque ella viene de buena familia, pero sus raíces son, son pobres. Pero no, no son negras. No, no, no, no, no, no. No, no, no tiene nada que ver con Kunta Kinte, Ana Botella, ¿no? No, no, no. Salvo en la escolarización. Bueno. Bueno, igual es que le gustan los latigazos también a los dos, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hombre, que te dé latigazos a Aznar, tiene que ser la hostia. Uy, pero dárselos a él. ¡Ay, oh, calla, calla, calla! Mientras la botella mira y te va diciendo cosas y de ponte esta ropita, guapo. Mientras ella sentada en el bidet se limpia y te mira. Bueno, está claro, nuestras sospechas de que Dani López era un degenerado son ciertas. Es verdad, es verdad. Pensábamos que es una persona coherente. Yo tengo cierto nivel de coherencia. Por ejemplo, has dicho Isabel Coixet hace un momento y sí. Tuve el otro día una pelea por si era guapa o no. Ah. Sí. Era. No, era. Era. Sí, era, ¿no? Bueno, en fin. No, estuvo un pasado florido. Bueno. Fernando, ¿tienes, sigues con tu noticia? Sí, o... sí, vale. Claro, sí, sí, sí, pero sí. Bueno, estáis hablando vosotros, no quería interrumpiros. Vale, vale, vale. Bueno, el Partido Popular pues acaba de introducir a Cristi Nazi Fuentes y a Esper, la maricondesa, y han dado un golpe encima de la mesa. Qué dos patas para un banco y qué dos patadas en los huevos de un obrero. La Comunidad de Madrid se parece cada vez más a una peluquería de la calle Serrano. Una comunidad donde gracias a Cristina no podremos manifestarnos, pero gracias a Esperanza sí podremos fugarnos. Bueno, sí voy a pedir para esta próxima noticia, César, si me puedes ir buscando una canción con tintes taurinos, un paso doble, un paso triple, lo que quieras, porque Francisco Javier León de la Riva ha propuesto una escuela taurina si gana las elecciones. Oh. Ah, ¿sí? ¿Dónde? En Valladolid. ¿Una escuela allí taurina? Sí, una escuela de taurina. ¿Sabéis que fue ginecólogo de Ana Botella y no parece ser no, que quedan, se haya recuperado de esto? Se quedan secuelas, sí. Entonces, eso tiene una canción, ¿eh? Entonces, sí. El alcalde que aún huele a varón dandy y cuyo concepto de igualdad no va más allá de tener un orgasmo a la vez con su mujer, aunque no sea en la misma habitación, también podría estar... planeando un máster en piropos o la segunda parte del nodo, ¿no? Podría financiarla, ¿no? ¿Qué pasará si esto funciona y empiezan a salir escuelas de tauromaquia por todo el mundo? Que dentro de unos años vamos a tener un exceso de toros y van a pasar cosas como esta. ¡Súbeme la música! Esto es un abuso. Hola, cariño. Mira que he recibido una carta, la voy a leer. Hola, maestro. Como llevamos trabajo atrasado, le envío el toro a su casa... para que lo mate usted en compañía de su esposa. No hace falta que se ponga el traje de luces. Recuerdo de los picadores. Esto es un abuso. Te hacen trabajar demasiado para lo poco que te pagan. Bueno, es que estamos en temporada, cariño. Hay mucho trabajo. Mira, te tienen todo el día matando toros. Y aún así quieren que te los traigas a casa. ¿Eh? Yo, que con el rabo el otro día, uno me tiró el jarrón que me regaló mi madre. Bueno, ¿y qué quieres que le haga? Y luego me lo mancha todo de sangre y todo el día fregando. ¿Por qué no lo hacen en la casa del banderillero? Un día de estos voy a coger la puerta y no me vais a ver. ¡Y no me hagas el paseillo! Bueno, esto puede pasar en 2017. Bienvenidos al radioteatro, señores. Radionovelas, está perdiendo. Radionovela. En fin, bueno, pero no es la única propuesta disparatada, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, su alcalde, Francisco Salado, que fíjate, se apellida Salado y sea andaluz, ¿no? Te puede, yo qué sé. Te hace doblemente andaluz. Pasas el DNI por el móvil y se te carga. ha anunciado que se decide para preparar un parque temático de elfos. Es verdad, sí, lo vi. Inspirado en el universo de Tolkien. ¿En serio? Tolkien. Que son dos nombres, Tol y Kien. Se llamará Parque La Comarca. Toma ya. Pero no os perdáis que también Javier Checa, alcalde de Torredón Jimeno, por el Partido Andalucista, presentó el proyecto de la Ciudad del Placer. También. 15.000 metros cuadrados, un parque temático para adultos, ¿eh? Para disfrutarlo, para disfrutar de un turismo liberal. Sería la nueva capital de Tailandia, ¿no? Casi, claro. Para disfrutar de un turismo liberal donde se exaltará el gusto por la vida y el placer. que no es solo una ciudad de la prostitución. Vamos, no. Ha dicho. No solo. No, no solo. Solo es una ciudad de la prostitución. No, también habrá pederastia, ¿no? Pues venga, que para irse a Torredón Jimeno a follar hay que estar mal, ¿eh? Bueno, pues parece ser que va a generar 2.000 puestos estaba de trabajo. Estaba Badu temblando. Va a generar 2.000 puestos de trabajo. 2.000, nada más. Pues fíjate, la propuesta ha gustado tanto que al tipo se lo han llevado a otra... El partido andalucista lo han llevado a Málaga, como... Lo han ascendido ya, como diciendo: tú, chaval, tú eres una promesa de la cantera, tú vente para acá que ya vas, yo te vas a ir dando minutos. Yo hice el Partido Popular mucho antes. Es donde estoy esperando ofertas, ¿eh? Lo han llevado de aquí, te necesitan. Este hombre en sus inicios, que entró en 2003 en Torredón Jimeno, prohibió fumar en la calle principal de acceso a la localidad como una medida. Si llegan, que no nos vean fumar. No lo sé, igual es que fumaba mucho la gente y aquello parecía Londres. No lo entiendo. Prohibió fumar en la calle principal, por donde entraban los coches. Y a los 14 meses fue desalojado mediante una moción de censura. Pero esto no está grabado porque con el humo. Y yo ya tengo cubierto mi excedente, ¿eh?, de cupo. ¿Hasta aquí actualidad? Sí. Hasta aquí la actualidad. Muchas gracias, ¿eh? Podemos continuar con mi programa. ¿Cuántas M's lleva eso, por favor? Continuemos con mi programa. Vamos ahora con nuestra siguiente sección. Si no me equivoco, Entre piernas sin vampiro. Esta sección es la que sirve para que nuestra audiencia conozca mejor al que hoy es el jefe, no infiltrado, vamos. Es una entrevista en la que vamos a procurar desconcertarte por completo. Así que entramos en Entrevista Entre piernas sin vampiro. Hola, Dani. Bienvenido a nuestro espacio de entrevistas, donde queremos que se abra tu alma y se cierre tu ano, ¿vale? Bueno, a lo mejor... No necesariamente por ese orden. Sí, porque a lo mejor el lugar de salida del alma es precisamente el que he citado. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, sí. Esto es íntimo, ¿no? Primera sí, pregunta. Sí, respiro cerca. Hemos apagado las luces. Vamos a ir hacia lo más íntimo de ti. Dani, ¿qué buscas en una mujer que ha perdido la vida? Joder. ¿Qué busco en una mujer que ha perdido la vida? Que recientemente, bueno, vale ya de tiempo. Mientras no le lata el corazón. Que ha perdido la vida. ¿Qué ha perdido la vida? Intentar que encuentre la ilusión otra vez. Se puede perder la vida, pero... Pero no la ilusión por vivir. Mejor, si la desea con mucha fuerza, igual vuelve a la vida. Porque hay que encontrar la ilusión por vivir, hay que encontrar algo. Pero vuelve a la vida 6 segundos, ¿no? Como las pilas cuando las recargas en el frigo. Un ratito. Pero si te la frotas contra el pecho, lo mismo dura más. Dani. ¿La pila o el cadáver? No, pero ¿por qué tienes que pensar en un cadáver? Puede ser una mujer sin vida, puede ser una mujer que ha perdido la ilusión por la vida. Isabel Preisler. Una muerta, pues le busco el chocho. A ver si. Pero no vamos a entrar en guarrerías, ¿no? Dani, ¿tienes? No, pero eso no es ninguna guarrería, te Dani, comprendo perfectamente. ¿Tienes alergia a los gatos? Y si es así, ¿cómo cambias la rueda del coche entonces? Con el perro. ¿Con el perro? Con el perro lo pongo debajo y es que se eslome. Muy bien, va bombeando el rabo y el perro va, ¿no? Sí, sí. Para eso viene mejor los... Claro, pero los lo malo es que si le bombeas mucho el rabo, aparece la bola, que luego no sale. No, igual no sabéis del tema. ¿Ves este micro, esta cosa roja del micro? Pues así. Ya. Se bueno, hincha y luego tarda en salir. Esta entrega de Anatomía de Guau, vamos a continuar... La siguiente pregunta: si fueses el último hombre en el mundo, ¿qué escogerías para dormir? ¿Camisón, bata o pijama? Camisón. ¡Oh, camisoncito, qué clásico! Claro, claro, sí, para que entre airecito. ¡Oh, me encanta! Este Dani, ¿qué tiene el LED que no tenga el filamento común? Hombre, muchas cosas. Modernidad. Un sabor a pasado futuro. Pasado y futuro. Pero no hay presente en el LED. Entonces. No hay presente en el LED, pero hay pasado y futuro. Que te cagas. Porque el LED nunca es presente. LED, ahí no hay una P de presente. Bueno, esto es una pregunta también que queremos, como artista, queremos saber: ¿en qué te inspiras para poner la lavadora? En la ilusión. De la que murió antes. Eso sería la esperanza. Ah, vale. En la ilusión, me inspiro en la sonrisa de un niño, en esas cosas, en los ojitos de una mascota. Que es importante poner la lavadora con pasión. El aleteo de una mariposa. El aleteo de una mariposa que puede estar provocando un huracán en Torrelodones. En Móstoles. O un terremoto en Albacete. En Osa de Monte. O un accidente aéreo de caza de cazas. Hoy se puede cazar aéreamente. O sea, las águilas y los halcones lo llevan haciendo toda la puta vida, ¿no? Ahora no entiendo este... No entendemos tu sorna, Fernando. Bueno, esta jácara. Daniel, ¿eres de los que piensa que si te desatornillas el ombligo se te cae el culo? Se te cae una parte del alma. En realidad, porque el culo es parte del alma. Sí, es verdad. Por eso no se muestra el culo. Todos tenemos el alma partida. Por eso llevamos el culo tapado. Porque es una cosa delicada de mostrar. Por eso se caga, no se caga boca arriba. Se caga hacia abajo en el bate. Porque es un momento íntimo donde tu alma es lo único que está ahí, dentro, contigo mismo. Y con tu interior, qué saliendo de ti. Qué bonito. Por eso el culo es una parte muy importante del alma. Hombre, yo después de una intoxicación alimentaria que estoy sufriendo, me gustaría que lo que sale de mi culo se parezca a mi alma. Por favor. Pero es parte de ti. No, ha sido tuyo, ha sido tuyo y no lo has querido. Claro. Lo echas. Que otro lo aproveche. Es un desahucio, ¿verdad? Es un desahucio natural. Lo que no te vale a ti, lo mismo le vale a otro. Nunca sabes. Bueno, hablando de alma, ¿cuánto pesa tu alma? ¿Y a qué crees que te huelen los sobacos? Bueno, lo de los sobacos no es que creas que lo sé. O sea, me huelen. Tienes la certeza. ¿A qué? A todos nos huelen, pero ¿a qué te huelen? Me huele a rigor. ¿A rigor? Porque cuando lo hueles, huele a sobaco. No huele a mal, a sudor de detrás de las orejas. No huele a sudor de los pies. ¿Huele? Rigurosamente huele a sobaco. O sea, es inconfundible. No es lo mismo que la ingle. Que tiene que otra textura. Es otro sudor, porque tienes ahí parte de bacterias E. coli cercanas, ¿no? De la sí. caca. Entonces, tiene un olor especial. Pero el sobaco es único. La ingle tiene un color especial. Bueno, porque el sobaco está cerca del corazón. También claro, es parte o sea del que, alma. Es una parte secundaria, pero alma. Huele mejor el izquierdo que el derecho, quizás. Según a quién. Eso ya depende de tu orientación. ¿Por qué dejaste de usar la palabra gilipichis? No, porque, o sea, no hay una coma. Sí, ¿por sí, qué? es cierto. Porque me parecía muy reaccionaria. No, es una palabra que todavía está adelantada a su tiempo. No se la ha entendido todavía. No se la ha entendido. Gilipichis. No, es verdad. Estamos en la época del gilipuertas, que también fue un poco avanzada. En su momento sí, salió, sí, se ha perdido, sí, y es ahora la época del gilipuertas. Pero nunca te especificaban qué tipo de puerta, ¿no? No, era una puerta de entrada o salida. Parece igual. Ser que ninguna palabra acompaña mejor a gili que pollas. No hay nada. No se ha superado, no se ha superado. No. Soy como Iniesta y Xavi. No. Iniesta no encontró todavía un compañero. En cuanto al gili, le quitas el pollas. El gili es. Queda el porque gili el pollas solo hace algo. Hace algo, pero no es gili, lo mismo que el gili. Que ya quede depende del pollas. Que quede a mano del oyente quién es gili y quién es polla. Pues entre pues, Iniesta y Xavi. Iniesta y Xavi. Iniesta y polla. Tú sí. Eres gili. Bueno, pues esta ha sido la entrepierna con vampiro. No, no he terminado. Queda la pregunta. Dani, pues para terminar de manera definitiva, ¿qué haces antes de una cita con tu proctólogo? Me gusta que entre mi proctólogo y yo haya una relación meramente profesional. Por eso me lo voy a confesar. No, esto no lo sabe él, pero me toco. Me toco vale. Antes. Para controlar tus impulsos. Para controlar mis impulsos. Entiendo, y perfecto. Yo creo que él también. Me parece muy interesante. Porque se controla mucho. Sí. Y yo, cuando le muestro mi alma, para que me la proctolaje, yo noto que no hay pasión. Y eso me gusta, de un proctólogo. Eso es una cosa que se valora mucho, de un proctólogo, que no haya pasión, que haya rigor. Bueno, no mucho. Es que rigor es la palabra más culta que me sé, por eso la voy a decir mucho. Al revés es rogir. Rogir. Sí, lo digo bueno. Por si así tienes dos. No, al revés es el que te mira la garganta. Bueno, pues ya nuestra audiencia conoce un poquito más al degenerado sí, que hemos traído por TFE. Vamos a la siguiente sección. Vamos a relajar con un poquito de música. Vamos ¿no? a continuar con música. Sí, sí, vamos a poner un tema de los Hiperfanes, un grupo que compone y descompone Dani López. Hoy lo descompone porque no han venido los otros dos integrantes. Y vamos a poner un tema que lleva por título Ana Obregón y que no sabemos sobre quién va. Originalidad. Y ahora descubriréis sobre quién trata. Quién, sobre quién va. Su fantasía es animada. Anita Obregón tiene una cuenta en Twenty. Se conecta todas horas. Quiere celebrar su cumple. Pero ¿por qué? Si su edad quieres saber. Ahora te digo bueno. Solo tienes que hacer la prueba del carbono. Los pesados en la playa. Bueno, no sé si has entendido la metáfora final. Sí, hemos podido entender. El pavo es esa. Bueno. Lo que es el chachame. Bueno, continuamos en nuestro programa a estas horas, a las 7, a estas horas, con nuestra siguiente sección: La nave del monasterio. Erio. Hoy en la nave del monasterio nos arrodillamos de nuevo ante uno de los integristas del jajajaísmo y jajajaísmo radical hispano, don Javier Jurdao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Podrías apellidarte Javier Jurado, ¿eh? Oye, fíjate eso, tú para este... Es una vulgaridad. Para ser un líder de un movimiento religioso, lo campechano que es, ¿eh? Se te nota muy cercano, ¿eh? No, sí, es verdad. No, es que ahora me he pasado otra vez, como la religión la estoy haciendo yo, me paso de cargo. Y entonces ahora ya he dejado el jajajaísmo, estaba muy radical. Sí. Y estamos ahora generando los últimos debates que hemos tenido en el templo del cementerio árabe con el psicoanalista. Estamos un poco generando la línea política de la religión del cachondeo, porque la religión del cachondeo es como el Islam. ¿Estáis preparando vuestro programa? Sí, estamos preparando y hemos sacado algunos puntos muy interesantes que además enlazan con cosas que habéis dicho vosotros en el programa. El primer punto así que pondría sobre la mesa es una cosa que, coño, llevo años defendiendo, que patriarcado no, matriarcado tampoco, por lo tanto, niñarcado. Niñarcado, sí, ya lo hemos mencionado aquí, sí. Lo hemos mencionado. Pero no había caído en una cosa que me parece fundamental. ¿Por qué? Ponerle eco, que va a decir algo importante. Espérate, nuestro técnico no sabe ponerte eco. No, es que lo preparó para la semana pasada, no para esta. Lo preparé para la semana pasada y no viniste. Es que el eco hay que prepararlo, hay que hacer un agujero en una gruta y todo eso se tarda, ¿eh? Claro. Bueno, ¿podéis hacer el eco vosotros con la boca? Venga, vale. ¿Por qué? ¿Qué? No votan. Los niños. ¿Por qué no votan los niños? ¿Es que no son personas los niños? Sí, no son personas. ¿Es que una vieja con Alzheimer puede votar a Rajoy y un niño de 15 años no puede votar? ¿Por qué no votan los niños? Que voten los niños. A partir de que hablen de 3 o 4 años, que voten los niños. Cambiaría el panorama político totalmente. ¿Cuántas palabras se necesitan para poder votar? Porque hombre, ajo y caca En cuanto digan ajo y caca, para adelante. Ya pueden, ya hablan más que alguien con Alzheimer, que son los votos del PP. Existiría el partido ajo y el partido caca para conseguir más votantes. Bueno, pero eso hace una analogía, ¿no? Yo me voy a hacer de Bob Esponja, fijo. Bob Esponja, presidente. Bob Esponja, presidente. Entonces, perdona, Javier, tú lo que propones es que movamos la edad o ampliemos la edad de voto. Coño, votan los negros, votan las tías. ¿Por qué no van a votar los niños? Ha metido el mismo saco a negros, niños. Negros, tías. Ha sonado fatal. Ha faltado decir subnormales. Los subnormales también votan. Y los niños, ¿no? Justicia. Los niños tienen derecho. Sí, si sale Bob Esponja, porque salga Bob Esponja, coño, será mejor que lo que hay. Cualquier cosa, si ya lo decíais hace un rato, si el debate político estaba por debajo del nivel de juegos de los juegos de los programas estos de niños. Sí, es verdad. La oratoria del debate, sí, sí. Claro, los niños, o sea, el cambiaría. Hay millones de niños, o sea, todo el panorama político cambiaría ya. La figura del político con traje de chaqueta y corbata ya no funcionaría. Tendrían que ir de payasos o algo para ganar el voto de los niños. O en chándal. Claro, de una cosa más de colorines. Hombre, sería unas elecciones más coloridas. De guindos había... estaría de puta madre de payaso, ¿eh? Claro, sí. Claro. Entonces, que voten los niños. Vale, ¿qué más ideas tienes en tu programa? En el programa político tenemos varias ideas también. Una ley. Queremos, una ley. De leyes, una ley, vamos a hacer una ley fundamental. Que creo que, coño, ¿cómo no ha caído nadie en que hay que volver a establecer la ley del mínimo esfuerzo? Perdón, pero eso se está aplicando, coño, hoy en día. No, ¿qué va? ¿Qué los políticos. La gente está esforzándose innecesariamente y la naturaleza tiene esa ley. Es una ley de la naturaleza que nos estamos transgrediendo. Pero ¿qué somos, Dios? ¿Quién nos creemos? Igual es por culpa de la gravedad, ¿eh? La situación. Sí, bueno, esa es una ley que habría que derogar, pero eso es otro tema. Jorge Segura tiene un partido político que dice que quiere bajar la ley de la gravedad dos puntitos. Bueno. No, pensar un momento, si se estableciera una ley de la naturaleza, que es la ley del mínimo esfuerzo, sí, o sea, los trabajos, no habría que trabajar, no habría que recibir órdenes, no habría que esforzarse, podríamos vivir tranquilamente como los bichos, joder, que viven mejor que nosotros, los monos viven mejor que nosotros. Bueno, entonces, o sea, habría que esforzarse lo mínimo. La ley del mínimo esfuerzo. Pero para ponerse esfuerzo, claro, al nivel de los salarios que hay ahora, claro. ¿No? Claro, ahora como el salario ya es mínimo, pues habría que, ¿no? Claro, hay que equiparar los salarios con la jornada laboral. Con el esfuerzo. Sí, sí, el esfuerzo es innecesario. ¿Has visto eso? ¿Has escuchado eso, Jordao? ¿El qué? Déjalo, mejor que te has puesto eco. Te has puesto un eco, pero así espectacular. Como muy ochentero, muy ochentero. Dale otra vez. Ponérmelo otra vez. ¡Que voten los niños! ¡Niño! Ponerlo otra vez. Venga. ¡Ley del mínimo esfuerzo! Nada aquí, Y ahora discoteca radical. No te oyes tú, claro. Es te oyes tú, pero es eco y luego suena como a es música delay. Tecno, sí, tío. Es delay. ¿Cómo va a llegar el eco a tu teléfono? ¿Cómo lo metemos de aquí? Claro, tío, no te lo podemos meter. No tenemos banda. Bueno, y una última medida de tu programa, ¿alguna que tengas fresquita también? Bueno, una cosa que proponía el seguralista es lo de la renta básica, ya se ha echado atrás el coleta, ya se ha rajado. Entonces, lo que hay que hacer es enchufes para todos. Esto es una cosa que quería proponer, señorita, que los enchufes, porque en realidad cuando nos quejamos de los... Democratizarlos, ¿no? Sí, de popularizarlos y extenderlos a todos, porque en realidad las quejas sobre los enchufes y las tarjetas es envidia. Envidia. Estás con eco, ¿eh? Ahora te han puesto voz de meeting. Sí, pero vacío. Entonces que enchufes para todos y, como dice el psicoanalista, hacer tres grupos. Los que no quieran trabajar, aquí. Y una paguita. El derecho a paguita universal. La paguita universal. Renta básica es una... Eso ya no va. La paguita universal. Entonces, los que no quieran trabajar, a la derecha. Y una paguita. Los que quieren hacer paripé, rollo funcionario, al centro. Y también su paguita un poco más alta. Y luego los que quieran partirse pecho y la clase trabajadora y esforzarse, a la izquierda. Y también, pues bueno, que se lleve su dinero, cada uno se ponga en su grupo y paguita para todos. Pero a todos lo mismo, ¿no? A todos lo mismo. Bueno, eso ya se discute. No, los que no trabajan, que cobren más. Que tienen más tiempo para gastar. Que para eso están en la derecha. Sí, eso sí. Y luego, en cuanto a... Esto ya es una antigua reclamación que teníamos a nivel político, que es la dictadura o la democracia, que también se hablaba hace un ratito de esto. Sí. Dictadura o democracia, esto se soluciona muy fácilmente, esto lo solucionó la Revolución Mundial Cómica hace unos años, es la polidictadura democrática. Es decir... El que quiera mandar, que haga órdenes, que las ponga en YouTube, y el que quiera obedecerlas, que lo elija democráticamente. O sea, dictadores todos, y que todos elijan al dictador que más le gusta. Polidictadura democrática. Pues la fórmula definitiva, coño, ¿cómo lo habéis caído? Saca el dictador que llevas dentro, ¿no? Bueno. Saca el dictador que llevas dentro. ¿No? Saca el dictador que hay en ti. Claro. Haz tu propio régimen. Sí, lo que pasa es que no todo el mundo, yo creía eso, digo yo, bueno, a mí, hay gente que no tiene dictador, que lo que le gusta es recibir órdenes, pues bueno, pues que elija a su dictador democráticamente y haga caso al que le guste más. Ahí estaría la democracia. Muy bien. Muchos dictadores y democráticamente bueno. Se les elige. Ya está, solucionado. Bueno, don Javier, tenemos que despedirte, que estamos con el culo prieto. Hemos encontrado la fórmula perfecta de tenerte aquí y poder sacarte cuando queramos, que es por teléfono. Esto es. Estamos encantados. Muchas gracias, eres el primer colaborador fijo que tenemos por teléfono, ¿eh? Claro, claro. ¡Que voten los niños! ¡Que voten los niños! ¡Los niños que no pasan! Ya lo insinuaba Perales, ¿eh? ¡Los niños, lala! Hasta luego, Javier. Te comemos el ojal. Ay, qué hombre, qué maravilloso es. Es un soplo de aire fresco. A mí me ha gustado lo de elegir tu propia dictadura. Sí. Si quieres que te quiten estos derechos, pasa a la página 10. Lo de la ley. ¿Quieres que te recorten estos gastos? Pasa a la página 12. Recuperar la ley del mínimo esfuerzo me parece maravilloso. Yo hace tiempo que ya habéis visto que lo hago, ¿no? Tú eres uno de los pocos románticos que aún la mantiene. Sí, estás adelantado a tu tiempo. Bueno, vamos allá. Como gilipichis. continuamos. Hoy aquí en Bipartidos... tenemos ya poquito tiempo. Vámonos con nuestra siguiente sección, que la llamamos esta vez. Vamos a ir con la sección de Vera Montessori, El conejo a la mesa. ¿Qué tal, Al Akbar, a todo el mundo? Pues bueno, Al Akbar, Alá es grande porque ya nos invaden, amigos. Sí, están ahí. Ya ha llegado el Imperio Islam aquí al Andalus y... Se la van a hacer en el Corte Inglés. Sí, al Corte Inglés. Era la primavera árabe al Corte Inglés. Con el burka viene a buscar, vamos todos con él. Y bueno, y lo que hoy os voy a traer es un cuscús de infiel, porque vamos a empezar a morir todos y a caer todos como mosca, no sé si lo sabéis. ¡Bien! Ah, bueno. ¡Bien! Eso está muy bien, quiero decir que vamos a hacerlo en primer paso, ¿vale? Necesitamos contar los ingredientes. Que el primero es cuscús, ¿vale? Que es sémola de trigo, no sabes lo que es. Que eso está muy bien, se recoge en el campo. Dos o tres muslos de infiel. Pero una cosa muy importante, tenemos que matar al infiel degollándolo mirando la Meca, si no, no vale. Porque matar así un infiel... ¿Se degolla mirando a la Meca? ¿Se degolla mirando a la Meca? ¿El que degolla o el degollado? No, ambos dos. Ah, claro, y es complicado porque tiene que hacer pecho con espalda. Claro, pero es la manera. No, esa es su técnica. O sea que podemos decir que el término te voy a poner mirando a la Meca está cobrando otros significados. Es un concepto que está poniendo mucho de moda. De hecho, van a sacar a la red social. Para poniendolameca.com, que es de una red de gente de pro. También necesitamos dos calabacines... un pimiento rojo, cebolla, puerro. Vamos a echarle un poquito de verdura así, un poco para alegrar, ¿no? Un poquito. Para que tenga color. Sí, la verdad no hace falta que las arranquemos mirando la Meca. O sea... Hay que degollarlo con todas las verduras alrededor. Sí, es muy importante. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a cortar las verduras a trocitos no muy grandes, ¿vale? Porque vale. Hay que darle importancia bien picadito, a la piel. Bien picadito. Un picadito. Uh-huh. Y lo vamos a sofreír. Vamos a añadirle mientras tanto comino, que es lo que le da sustancia a la cosa. Porque un infiel así es muy soso. Hombre, igual al infiel el clavo le va también muy bien. De clavo y cardamomo. Sí. Verde. Hombre, personalmente es lo que digo, que eso ya al gusto de cada buen islámico. Cada palabra. Para ello vamos a utilizar un recipiente que se llama cuscusera, ¿vale? No sé si conoces como una perola grande. Ajá. Pero que, bueno, que... Lo que es un bol de toda la vida, pero... Un perolo, sí, en árabe. Un bol árabe es una cuscusera. Una tapa. Pero tampoco pongas esa voz de borrachuzo de Leganés. Toda la vida. Conocerás tu Leganés, conocerás tu Leganés. Está poniendo tono de típico cuñado islámico. ¿De cuñado islámico? Esto es así. Esto es así. Pero el Corán dice que lo he leído yo. Esto lo he leído el Corán. La cuscusera. Eso te va a salir IKEA, te lo compras, que eso está... Bueno, que ya, claro, ya no hay IKEAs, porque si viene... ¿Qué hay? Si llega el Islam aquí, quitan los IKEAs. Almarios. Y alfombras, básicamente. Alfombras. Sentamos en alfombras. Bueno, lo primero que vamos a hacer en la cuscusera, vamos a poner a fuego medio fuerte aceite y vamos a sofreír los mulos de infiel. Esto es muy importante porque tienen que quedar cerrados por fuera, pero jugosos por dentro. Pero los mulos de infiel son duros, porque como está follando siempre, los tiene claro. Muy... Claro, por eso digo, pero es importante sellar la carne. Por eso primero hay que tirarlo desde un edificio al infiel. O darle una paliza. Para hecho, que ablande. Al pulpo. Es una recomendación, es como con el claro. Pulpo. O sea, si le das fuerte... Claro. Así ablanda la carne. Una vez bien sellada la carne, ¿vale? Vamos a añadir el resto de verduras y vamos a rebarlo durante 5 minutos. Y lo cubrimos de caldo. Para ello... De caldo de verduras. Sí, bueno, o sea, de cualquier caldo, lo que es un... ¿Puede ser caldo de cultivo? Puede ser un caldo de cultivo. Hombre, yo creo que si es infiel le podemos poner a caldo, ¿no? También. De eso se trata, es lo que está haciendo. Bueno, poco a poco vamos a añadir los ingredientes y vamos a preparar la mezcla de especias, ¿vale? De hecho, podemos incluso al Museo de Irak ahora y coger polvillo que ha sobrado de los museos. Y de la franja de Gaza y mogollón. Sí. Que lo estábamos hablando el otro día, ¿con quién lo hablábamos? El tema de que si te la pidan con piedras que han sido del museo, como que te la pidan más a gusto, ¿no? Te la pidan eso así. Eso es para solo para los hister, listos. La lapidación hister. Claro, estas piedras son de tal monumento. La ciudad de Haraz, de los restos de la ciudad de Haraz. Coño, pero mejor que un cacho de argamasa, pues está bien, ¿no? Eso es humillante. Siempre lo he pensado. Pero eso es como, parece que te están lapidando con polvorones, según te dan se... Claro. Bueno, añadimos especias, ¿vale? En este caso nosotros vamos a añadir, aparte de comino, cilantro, tomillo, pimentón, hierbabuena y jengibre. ¿Por vale. qué? Porque es lo que dice Ala. No soy nadie para debatir. El jengibre está en todas las religiones, sí. Me he fijado yo. El jengibre está en todas las religiones. Yo no sé cómo será montado. Es un gen, que está en todas partes. Y esto todo lo vamos a dejar cocer durante una hora. La pierna es dura. Vamos a conseguir que se cree un vapor donde vamos a poner... Hay otra parte de la cuscusera que es una especie de coladorcito, ¿vale? Ah, tiene un otro... Claro, es como biplaza. Ah, la cuscusera biplaza. Entonces, encima vamos a poner la sémola de trigo, que es el cuscús, y con el mismo vapor del infiel se va a ir cocinando, ¿vale? Vale. Y bueno, vamos a darle nada. Eso tarda unos 15 minutos y... Lo de 15 minutos en reposo. Sí, en reposo, vale. Para que vaya así cogiendo el sabor vale. a perro judío. Vale. Y bueno, y como último, esto ya estaría para presentar. Vamos a presentarlo en una fuente redonda, ¿vale? Con el cuscús, los trozos de infiel y las verduras alrededor. Y esto sería el cuscús en forma de pirámide. La fuente moderna no puede ser una Times Roman, ¿no? No. No os recomiendo presentarla en Comic Sans roja. Vale. Y bueno, y esta ha sido mi... Tiene muy buena pinta esta receta, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. Sale muy rica, sobre todo... Porque me sabe mal que con la sangre del infiel no hayas aprovechado para hacer morcillas. No. Que estás demasiado metida en la cocina Pero moderna. Es que la morcilla del infiel repite. La cocina es la que más inmola, por la ende, moderna. Por ende, repite. Pues nada, chicos, esto ha sido mi receta de hoy y me voy un ratito a rezar a la mezquita. Ya es más. Buenas tardes. No hace falta. Fantástico. Bueno, muchas gracias, Montessori. Sí. Hoy nos has abierto el estómago y... Y nos has cerrado el culo. Que es una parte del alma. No olvidemos eso, por favor. No olvidemos. Ver a Montessori siempre bloqueando el alma. En fin. Bueno, vamos a ¿qué cáliz tomamos ahora? Nos queda ¿qué cáliz tomamos poquito ahora? Tiempo. Pues ya ahora ha llegado el momento final del programa. Vale. En el que Danielo... Nuestro invitado... Recupera la noción de invitado, ha sido vamos, jefe. Vamos a descubrirle el pastel a la gente. No soy yo el jefe. Bueno, Bueno, después de 62 programas, yo creo que ya se tienen ya, que haber enterado. Sí, pero igual hay alguien que lo oye por primera vez. Sí, exacto. Y lo mismo hay alguien que lo oye por primera vez. Y ahora está contento y dice: menos mal que ese hombre no va a dirigir el programa. Pena. ¿Dónde irá? Pues nada, nos vamos a tener que comer corruptos de ayer, hoy y de siempre. Es una pena para hacer la mierda que voy a hacer yo. Hoy me lo había currado que te cagas. Sí, yo prefiero que lo hagas. No, el programa siempre lo cierra el invitado, Dani. Pero lo cierro yo, eso sí. Yo digo adiós y se acaba. O sea, yo digo hasta aquí. Que no, hombre, que no. Ah, Que sí, hombre, que sí. Sí, además, sí, yo voy a poner un trozo de una película, así que no he... No, Dani, no tienes que cerrar tú con lo que quieras. Aquí ha venido gente que ha leído poesías, ha cantado, ha hecho lo que quiera. Y eso es lo que queremos. Queremos dar algo diferente a lo que podemos dar nosotros, que es siempre lo mismo. Mariconadas. Poco más. Si yo venía ya en mi papel de cómico, de escenario, un poquito a reivindicar la situación de la profesión, un poquito, bueno, a reivindicar, hablar un poco de dos películas que yo creo que todo cómico debe por lo menos hablan conocer. Hablan de la profesión. No quiero hablar de comedias, sino de películas sobre cómicos. No es lo mismo. Hay algunas que son más rollo biopic, ¿no? La de Lenny Bruce, que te cuentan la historia de tal. Luego hay otras donde el personaje principal, como la de Vuelta a la Tierra, de frutas, natural. Bueno, ¿y cuáles son estas películas, Dani? No, solo quería remarcar, aconsejar a toda persona humana que vea la buenísima película de Tom Hanks y Sally Field, que supongo conoceréis, Lo que cuenta es el final. Punchline en inglés o La última batuta en italiano. Italiano, sí. La última batuta, no sé qué leches. Donde se ve un poquito el mundo de la comedia. ¿No la habéis visto de verdad? ¿No conocéis Lo que cuentas al final? No. Peliculón que tenéis que ver. Yo la vi cuando era muy pequeño y no soy capaz de establecer una relación. Yo la vi ya después de muerto. Sí. Ahora, la que he visto que me parece, es la de Adam Sandler, la de Hazme Reír, que, Funny People, ¿no? Sí. Pero esa la vi. Por eso es que esta no pero esta... Un cómico multimillonario. Y he visto la otra, la del otro, la del tío este que hacía el Dustin Hoffman. Lenny Bruce. Lenny. Pero estas son películas más biográficas, ¿no? Como la de The Man on the Moon. Man on the Moon. Sí, bueno. Toca un poco y tal, pero no trata tanto sobre la profesión en sí. Porque esta la tenéis que ver de verdad, porque va de cómicos de bar. O sea, cómicos que se juntan siempre en un bar para actuar y... Coño, tenéis que verla. Así que es que no la recuerdo muy bien. Yo la aconsejo a todo el mundo. Lo que cuenta es el final. Tom Hanks, Sally Field, una ama de casa que se dedica a la comedia, quiere dedicarse. Yo me acuerdo del principio de la película que están en un bar, que quedan en un bar a venderse chistes. Sí, que llega ella en plan de... Quieres lo mío y tal, y es un tío que le vende chistes. Yo siempre he reivindicado el rastrillo de chistes, porque todos tenemos chistes por ahí que no usamos y a lo mejor a otro le pueden venir muy bien. ¿Verdad? Sí. Como lo de la caca. Bueno, claro. Así se ha fraguado tu carrera. Qué poca vergüenza tienes y qué poco lo sabes. Pues me gustaría poner un pequeño fragmento, unos segundos, de una conversación que tienen las dos protagonistas en el metro. Ella, cómica aficionada, amateur, que está empezando, y una pequeña lección que además creo que está... Vais a sacarle hasta utilidad. Tenemos el audio puesto, vamos. ¿Y si no tiene gracia? Dices que hable de mi vida, pero ¿y si mi vida no tiene gracia? Todas las vidas tienen gracia, nena. Somos los dibujos animados de Dios. Oh, qué frase. ¿Qué me dices? Qué frase. Tres niñas. De acuerdo. No, déjalo, que lo tengo yo aquí para algo. ¿Qué ha pasado? Que se han cansado, ha dicho, si no me escucha nadie, lo cierro. ¿Por qué habéis dicho? Que le he dado yo al pause. ¿Qué me dicen de tus hijas? Tres niñas. De acuerdo, veamos. ¿Son mayores, pequeñas? ¿Guardería, colegio, quizá canguro? Necesitarán un canguro si no estoy en casa a las 4. Bien, eso tiene gracia. Eso no tiene ninguna gracia, ninguna. La asistente se irá y las dos pequeñas se quedarán solas. ¿Qué es lo gracioso? ¿Quién hace de canguro? ¿Por qué? Un chico de la misma calle, ni siquiera sé si... ¿Humor? ¿Cómo se llama ese canguro? No lo sé, un chico del vecindario. ¿Cómo se llama ese canguro? Charlie Manson. Muy bien, eso tiene gracia. Sí, acabas de escribir un chiste. Sí, Charlie Manson el canguro. Claro que tiene gracia. Continúa por ahí, venga. Cariño, la muñeca Barbie vuelve a estar llena de alfileres. Esto, aquí tengo que parar porque me fastidia mucho el doblaje de esta película. Verla, por favor, en versión original, porque el chiste que cuenta en inglés es diferente. Yo no veo películas en versión original. Pues te vas a perder los mejores chistes. Yo lo veo en Hugo. Ahí donde dice en español, Charles Manson, y como chiste de color de cariño, la muñeca Barbie vuelve a tener alfileres. En inglés es el chiste es, cariño, las niñas vuelven a tener esvásticas en la frente. Cruces en la frente, que es mucho mucho mejor. Esto como... pero no es una cuestión lingüística, es un problema de censura, a lo mejor. Sí, totalmente. Sí, bueno, pero entonces por eso deberías verlas en versión original, Fernando. No vedla, que como cómicos de escenario, va a haber momento que... No se quiero os vaya mandar a al palo a millones y millones de dobladores. Vale. Se os van a caer las lágrimas, os lo digo así. Que, joder, tío, y no querías hacer esto, es la primera vez que viene una persona. Sí, y tengo ya otra cosa que ya quizás sea un poco más larga, pero es que es una es escena que mítica. Richard parece ser que es la única persona que sabe de cine en este país. Pues voy a hacer la sección de cine, ¿qué coño? Si es así, solo dale, de fácil, dale, poniendo. Y tengo ya esta, sí que es verdad que dura 2 minutos. No, empieza un poquito tal, pero creo que es una escena que todos recordaremos de otro peliculón que como artistas, ya no solo de la comedia, del escenario hay que ver, que es Viaje a Ninguna Parte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Y qué escena voy a poner? Oh, la del ensayo, ¿no? La del mundo. Señorito. Esta, que vale, se abran los floreros y que se prostituyan las monjas. Se te abre la Fernanda Gómez, el hombre que nunca parpadeaba. ¿Qué escena? ¿Qué escena? Vamos a verlo. Rueda. Bandoleros de hoy, 128-1, primera. Acción. Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted por acá. Señorito, a decirle una cosa un tanto delicada. ¡Corte! Le dije antes en el ensayo que hablara más bajo, que no lo dijera todo a voces. Vamos, otra. Venga, todos a primera. Botón. Rueda. Bandoleros de hoy, 128-1, segunda. ¡Acción! Buenos días, Jesús. Estaba deseando que viniera usted para acá, señorito, para decirle una cosa un tanto delicada. El Blas es una mala persona. En esta casa no hay sitio para los dos. O él o yo. ¿Pero de dónde habéis sacado a este monstruo? Vete a la mierda, sonote. No puedes hablar seguidito. Yo pensé que como la situación era dramática. ¡Que hable seguidito, la contra capullo! Tengo cuidado con el texto. Ha dicho Blas y es Colás. Ha dicho casa y es finca. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¡Motor! Rueda. Bandoleros de hoy, 128-1, tercera. ¡Acción! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corte! ¡Pero deja hablar al otro que es un señorito leche! Perdón, perdón. ¡Motor, coño! Estaba deseando que viniera usted por acá, señorito. ¡Corte! ¡O me corto yo los huevos! ¿Quiénes son los papayas que ha encontrado este hombre? ¡Sabantes! Es de los que se presentaron a la convocatoria. ¡Pues lo habéis buscado con una lupa colgada en los cojones! ¡Me cago en el padre de los hermanos Lupier! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué grande! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me cago en el padre de los hermanos Lupier! Esta escena que tú la oyes y puedes hacerte gracia y es realmente una parte triste. Pues sí, porque... Toda la película es muy triste. Te cuenta el final de un mundo y el principio de otro, ¿no? Sí, el cómo no se adaptan, cómo no se puede adaptar este cómico de los caminos. Cosa bonita. Pero bueno, hasta eso es lo que quería yo. Bueno, maravilloso. La verdad es que ha sido un viaje a ninguna parte. El programa de hoy. Oye, muchas gracias por haber venido. Ha sido fantástico, Dani. Ah. Te has integrado con el grupo muy rápido. No se te ha notado la tara. Muy bien. Bueno, sigo con la medicación. Puedo. Yo creo que hoy no te hace falta que te hoy la tomes. Hoy no hace falta el electroshock. Pero fantástico, me ha encantado esto. Esta sección me parece muy interesante. En serio. Pues ya, como todos los programas, despedirnos saludando a los guionistas de Intermedio, sí, y deciros que la violencia no lleva a ninguna parte, pero a veces acompaña. ¡Hasta la semana que viene! Mirada al experto, en la boca un palillo, sandalia, calcetín y sandal de mercadillo. Vaya donde vaya, deja su perfume, una extraña mezcla entre choturro y grumel. Si sigues sus consejos puede ser maravilloso. O te ligas a una chica o te denuncian por acoso. Amador Moredano, enseña a seducir, enséñame a meter mano. Es un asexual maxi. Amador Moredano, no lo llames a más que el del butano, porque lo llama empujar. En temas del amor cosa bien distinta es que Amador sepa hablar. Es el doctor amor y sé de lo que habla. Conquista una chica y se la lleva al establo. Es todo un sex symbol, es todo un canalla. Si se lo pide el cuerpo, se hace caca en la playa. Amador Moredano, si no encuentras pareja, enséñame a meter mano. Te aconseja una oveja. Amador Moredano, enséñame a seducir. pensaba todos los días, quien fuera baldosa para verte la cosa. Ven que te enseño los bajos del remolque, tienes más polvo que las botas de Cantón.